hoy sí salió coordinada la cosa. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Esto es Aire Fresco arrancando la mañana acá en Identidad Comunitaria. ¿Cómo les va? Muy bien, mañana de martes, 2 de septiembre. ¿Cómo le va, compañero Jorge Luna? ¿Cómo está, Celeste, Pamela, Belén? Muy buenos días. ¿Cómo andamos todos? Qué lindo amanecer, fresquito, ¿no? A ver si hoy anda ese micrófono. Andará, no andará el micrófono. Era en on. Va, era en on que había que ponerlo. Hay que ponerse en on a la vida. Claro, no era ni el cablecito, ni el enchufe, nada. Un detalle. Los detalles hacen la diferencia. Que lo cambia todo. Exactamente. ¿Viste cómo es la vida, no? Y uno aprende cosas todos los días. ¿No? Más en esta radio. Descubre totalmente. Descubre cositas. Bueno, ¿cómo anda? ¿Fresquito? Bien. Hoy día de la industria. Diga, compañero. Sí, ¿no? No, digo, qué frío. Un saludo para toda la gente que está haciendo patria en este momento, porque ayer no sé si, no hacía tanto frío como el de hoy, pero hoy está bastante cruel el camino. Y me cruzaba cuando venía, hay una mujer que les vende a todos los pibes de la obra pancito caliente a la mañana. Así que creo casi que vine haciendo rally. No hay que traerla. No hay ningún problema. Que pase por la radio, que ¿no? pase por la servicio. Radio. Totalmente. La entrevistamos y le compramos. Bueno, me la cruzo. No hay ningún problema. Mañana lo hago. Arrancado con móvil. No hay ningún problema. O sea que me la cruzo. Una cuadra arriba de Santiago Beso. Después, cuando voy pasando, me la encuentro acá en otra obra que están haciendo acá cerca en la radio. Y nada, así que ya venimos saludándonos en el camino. Está muy bien, ahí saludos a las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Que sí. Hacen a la industria. Que hacen a la industria, al movimiento económico. Sí, nos quedó, ¿viste? Cuando uno piensa en la industria, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? No importa, después hablo. No puede, tengo un problema. El micrófono. Te lo digo. Se te escucha raro el micrófono, pero me parece que está dado vuelta los otros días y se escuchaba diferente. Bueno, ahí mientras arreglamos, pensábamos que hoy. La lucecita roja creo que es el frente tuyo, ahí está. El día de la industria, uno piensa en ese dibujito, ¿viste? Cuando vas a la primaria que te hacen el dibujito de la fábrica. Mira cómo cambió el sonido. Y ahora uno lo tiene un poco alejado, ¿no? Esa idea de la industria. Un trabajo antes te iba a la fábrica. Sí, exactamente. Y hoy capaz que no sé qué se te viene. O una compu, o una bici, o una moto, ¿no? Yo me acuerdo cuando Merlo era chico, imagínate que creo la primera fábrica que tuvimos fue Sone. Y toda esa zona, cuando vas desde Avenida del Sol hasta lo que sería Carlos Gardel, era prácticamente todo monte. Era todo espinillo. Y en esos momentos, imaginarse una industria, para nosotros que éramos chicos, era algo completamente lejano, ¿no? Y vimos cómo fue creciendo esta industria durante los años. Que toda tengo esa zona, ¿no? Sí, porque bueno, el parque industrial después se fortaleció, pero me refiero a, por lo menos en lo que yo tengo en mi memoria, cómo fue creciendo esta empresa, que hoy creo que sí es líder en Latinoamérica en la producción de las carpas y de el reconocimiento a una de las primeras industrias, por así decir, más grandes de aquí de la Villa Merlo, porque no somos una zona tan industrial como, por ejemplo, San Luis Capital o Villa Mercedes. Bueno, lo que pasa es que en su momento hubo una política para beneficiar la instalación de las industrias que tenía que ver con el no pago de impuestos, bueno, como una manera de promocionar ¿no? la industria acá en la zona. Y bueno, y en torno a eso se han formado hasta barrios, en el caso de Merlo, mucha gente que hace muchos años trabaja, bueno, esto que decías vos, en el tema de las pelopinchos, por ejemplo. Tendríamos que ir a pedirle, ¿no? Una carpa para la radio, tipo así, para cuando hagamos las radios móviles. Una pile, acá ya, para el medio. No, pintó el mangazo a la zona. ¿Viste cómo es? Nosotros invitamos a mucha gente que produce alimentos. Capaz que hay que ir a otros rubros. A la industria. Estaría lindo hacer un móvil también, también. Ojo, sí. ojo. El... Tipo como esas radios abiertas, hacia el aire libre, entonces que monte la carpa, ¿no? Todos los micrófonos. Bueno, soñemos a lo grande. Sí, es cierto que la Sone, la vamos a nombrar porque ya todos la conocemos, ha donado muchas veces nylon, lona, quiero decir, para distintas, no sé, actividades comunitarias cuando uno le pide. La verdad es que están, son parte ahí de los espacios colectivos. Está bueno. Uh-huh. Bueno, 2 de septiembre de sí. 1587 zarpó el fondeadero de Riachuelo, la carabela San Antonio, al mando de Antonio Pereira, rumbo a Brasil. El barco transportaba cubrecamas, sombrero, frazadas y bolsas de harina producidos en Santiago del Estero. Y estamos, bueno, recordando por qué hoy, 2 de septiembre, es el Día de la Industria. Escondidos en el interior, también llevaban barras de plata provenientes de Potosí, cuya exportación estaba prohibida. Pese a que se trataba de un acto de contrabando y comercio ilegal, se recuerda ese viaje como la primera exportación argentina. Mirá la historia que tal vez no conocemos. Por ese motivo, a partir de 1941, se eligió el 2 de septiembre para conmemorar este hecho. Así que hoy, Día de la Industria, vamos a estar dialogando con trabajadores que son parte de este sector económico importante y también con el secretario general, ¿no?, de la Unión de Obreros Metalúrgicos. Exactamente. Bueno, vamos a esperar cerca de las 9:30 que nos va a estar atendiendo telefónicamente Víctor Gómez. Bueno, hablábamos con el día, por este día particularmente, el Día de la Industria. Vamos a estar hablando con el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Mercedes, que también ha tenido muchas actividades también en el Valle del Conlara, teniendo en cuenta que el año pasado una de las industrias que tenemos como referencia aquí en aquí en el Valle del Conlara es en ruta 148, a las entradas prácticamente de Santa Rosa del Conlara, atrás de la estación de Desal de Luz, estaba esa industria tan grande que es la que producía tornillos. La verdad que un trabajo impresionante ver cómo entraban las barras de hierro por, bueno, unas máquinas que serían como unos hornos inmensos grandotes, en donde el hierro llega a temperatura de fundición y entonces empieza a trabajar por unas máquinas inmensas grandes que va dando vuelta y le va dando la forma a los tornillos. Entonces hacen tanto como tornillos como tuercas, arandelas, un trabajo impresionante que estaba realizando esta industria aquí en la zona de Santa Rosa, que, bueno, el año pasado se vio bastante frustrada esta industria por obviamente ya todos las sabemos políticas, los aprietes económicos y las políticas uh-huh. que lleva el país adelante. Así que, bueno, tenemos hilo para hablar bastante en el día hoy de la industria. Exactamente. Nacional. Bueno, desde marzo de este año, lo que va del año, la industria argentina ha perdido entre 1.000 y 1.500 empleos uh-huh. industriales, según denunció justamente la Unión Industrial Argentina, la UIA, en julio y agosto de 2025, con una pérdida total de 38.500 empleos industriales registrados entre noviembre del 2023 y agosto del 2024. Claro, este año, entonces, desde marzo hasta aquí, 1.000 a 1.500 empleos, y desde noviembre del 2023 se calcula 38.500 puestos de trabajo perdidos en el sector de la industria argentina. Esta mañana leía una noticia que en lo que va del mandato de Milei, la industria que más cayó es la industria maderera, tanto lo que es muebles y todo, como que, y entonces ahora están como iniciando para incentivar eso, como una feria, en el sentido de juntar a productores de todo el país y que puedan ofrecer sus productos un poco más baratos, como para poder solventar algo de lo que requiere todo ese funcionamiento, ¿no? Uh-huh. Yo imaginaba que la industria textil era la más vapuleada. También es una de las más golpeadas, la textil. Sí. Tenía entendido que eso era como entre las importaciones de la ropa y las telas, había sido como la más golpeada en este tiempo. Mira, dice la industria automotriz y la de metálicos, maquinarias y equipos y la producción de químicos y plásticos son los sectores que han registrado la caída más significativa en la producción industrial argentina. Durante el periodo analizado anuales es del 35,7% en metálicos, 32,9% en químicos y plásticos hasta diciembre de 2023. Bueno, estos son algunos de los porcentajes de caídas del nivel industrial en nuestro país, ¿no? En diferentes sectores de la industria. Muy bien. Los más afectados, los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Así es. Bueno, saben que pueden escribirnos al 264-003011, opinar, contarnos, tirarnos data y la leemos acá al aire. Recordar que se pueden suscribir. Sí, se pueden suscribir en nuestra página identacomunitaria.com. Exacto. Ahí van a ver un cartel muy grande que los invita a ser parte de la comunidad Identia. Eligen el monto y luego eligen cómo lo quieren pagar. Y ya saben que todos los días lunes, como ayer, hacemos sorteitos de premios. Hay beneficios. Hay beneficios. Estamos tramitando entradas. Y también pueden sumarse a las redes, ¿no? Sumarse al Instagram, sumarse a Facebook. Exacto, al canal, el canal de YouTube. Por los tres medios pueden encontrar toda la información en el YouTube, las notas largas, donde pueden escuchar, profundizar. En nuestro Face, siguiendo toda la actualidad con los videitos que vamos haciendo acá, en entrevista, y el Instagram, que nos da un pantallazo más rápido de toda la realidad, la actualidad, un poquito más corto y más ágil, ¿no? Entendiendo un poco cómo es la dinámica de cada una de las redes, nos siguen ahí, Identia Comunitaria. Saluda a las compañeras que hacen redes, ¿no? Totalmente. Ahí Juli, Gigi, Ani, abrazos para ellas que siempre ahí, al pie del cañón. Hermosísimas las redes. Hoy martes estamos en La Bulla. Hoy salimos por La Bulla, exactamente, labulla.org, como todos los martes y jueves, así que mandamos saluditos para la ciudad de San Luis. Capital, muy bien. Bueno, y hablando de medios, sí. Por supuesto, uno de los temas que es hoy muy, muy abordado desde el día de ayer, tiene que ver con la censura y los allanamientos, la arremetida desesperada de Milei para tapar los audios de coimas. Porque, claro, en unos días tenemos elecciones y esto que fue un escándalo, los audios que se hicieron públicos, que mostraban que Karina Milei cobraba coimas. Bueno, no claramente quedaron expuestos. Quedaron muy expuestos y parece que hay más y más audios que no solamente le involucran a ella, sino a otros funcionarios y a otros ex funcionarios. Es la punta del iceberg, tal cual. Se empieza a develar todo un entramado de corrupción en un tema tan importante como es la discapacidad. Bueno, el gobierno de Milei salió a silenciar y perseguir periodistas para tapar el escándalo de las coimas en discapacidad y la feroz interna libertaria que dio origen a los audios de la corrupción. Censura previa, pura y dura. A través de dos denuncias, una penal y otra civil, el gobierno libertario pidió allanamientos a comunicadores y abogados, con el insólito argumento de que se trata de un complot urdido por el... ¿Saben quién? ¿Por quién? ¿Quién fue? Por el kirchnerismo. Claro, Patricia, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? El kirchnerismo no puro, sino... Es que ya es una mezcla, ya es un sancocho. Pero con ayuda internacional. Sí, fueron ellos. Claro, la ayuda de Rusia, Venezuela, Bolivia y hasta la Asociación de Fútbol Argentino. Son todos unos matones tremendos. Hasta la AFA. Epa, metieron bueno. hasta el fútbol, che. El sí, fútbol investiga. Sí, escuchame, dice el fútbol, son esos cabecitas negras, son ellos ahí gritando. ¿No viste la bandera del Echada de San Lorenzo o vos que sos del Cuervo? Sí, 3% decía. 3% la. ¿Cómo se politizó el fútbol, che? Una cosa de loco. Sí, y bueno. Que los jugadores se la jueguen, ¿no? Sí. Se la jueguen un poco, che. Los otros días allanaron las instalaciones de All Boys. Recuerden que All Boys es una de las hinchadas que más ha hecho repudio contra el genocidio que se está llevando por Gaza, en Gaza, ¿no es cierto? Y bueno, el allanamiento fue bastante riguroso porque bueno, se fue uno de los primeros clubes que se manifestó en contra de este genocidio. Así que bueno, todos implicados. Entonces, sí. En el banquillo de acusados, el kirchnerismo con influencia rusa, venezolana, boliviana y hasta la AFA. En 20 páginas de la denuncia penal no se menciona, en la denuncia que hace Milei, no se menciona a Diego Spagnuolo, ni aparece las palabras coima o medicamento para discapacitados con el 3% para Karina. No aparece nada de eso. Menos aún se menciona a los libertarios que evidentemente grabaron los audios, dado que unos se originaron en la misma Casa Rosada. Y bueno, pero sí propone los allanamientos a periodistas. Y está muy bien, hay que buscar la información. Es ilegal, es muy ilegal que saquen esos audios. Estoy enojadísimo, no podemos salir a la calle. Y hace 10 años atrás, sí, ¿también eran ilegales los audios o no? Porque vos viste que antes en el gobierno, por ejemplo, de Cristina, todos salían audios, pero nadie cuestionaba las fuentes. Bueno, querido, o sea, eran otros tiempos donde también estaba todos los zurdos a la cabeza, cucas, claro. Asquerosos. Y ahora está la gente honesta y... Estamos la gente de bien, pobre, ¿quién será pobre el topo, Karina, ¿no? ¿Quién será el topo? Obviamente que ahí hay unas internas feroces. Bueno, ayer también veíamos a D'Alessandro. Claro, a Carlos D'Alessandro, que también se manifestaba con el Gato Silvestre en Minuto 1, en C5N. Una nota bastante extensa que nosotros tenemos esa entrevista con Carlos D'Alessandro pendiente. Vamos a ver si nos puede atender en el transcurso de esta mañana. No sé si quieren compartir el audio con... Ay, querido, él ya habló y dijo que lo sacaron, Silvestre. Se está peleando entre todos quieren algo, o sea, la libertad parece que está tan crisis, la libertad parece como que si la estatua de la libertad no se le estuviera apagando la antorcha, ¿no? Algo así. Ponele que sí, a ver si tenemos ahí las declaraciones de Carlos D'Alessandro. Bueno, a ver, hasta el viernes o hasta el jueves usted era integrante del bloque La Libertad Avanza, se fue por los hechos de corrupción, dijo en la Cámara, de Spagnuolo. Mire lo que le iba a tocar defender hoy, ¿no? Este avance contra la prensa y la libertad de expresión en la Argentina, si se quedaba. Nosotros veníamos ya viendo que no había salida o no había otra salida que irse del bloque de La Libertad Avanza. El cierre de lista fue un punto de quiebre. Violaron en San Luis el artículo 38 de la Constitución Nacional porque intervinieron al partido de La Libertad Avanza, Distrito San Luis. O sea, imagínese lo grave que es lo que estoy diciendo. O sea, el partido de La Libertad Avanza Nacional, que preside Karina Milei, y el apoderado es Lule Menem y Santiago Viola, a las 11 de la noche del domingo intervino desde el cierre de lista. Domingo 17, intervino el partido de La Libertad Avanza San Luis. ¿Por qué? No, bueno, ese era lo que salió en el día de ayer en una entrevista bastante larga con el Gato Silvestre, ¿no? Claro, muchas internas por estos días, a días de lo que van a ser las próximas elecciones legislativas a nivel nacional. Y bueno, también quien se pronunció es el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, condenó la medida cautelar, hizo un comunicado que dice: FOPEA rechaza la medida cautelar que prohíbe la difusión de audios atribuidos a la Secretaria General de la Presidencia y los allanamientos a los medios de comunicación solicitados por la Ministra de Seguridad. El Foro de Periodismo Argentino rechaza la medida dictada por el juez civil civil porteño mediante la que se prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei. Advierte que se trata de un acto de censura previa. En paralelo, alerta por la gravedad institucional de los allanamientos solicitados Paul Burrich, el titular del juzgado federal en lo civil y comercial número 5 de la ciudad de Buenos Aires, Alejandro Patricio Marianello, accedió parcialmente a un reclamo de la hermana del presidente para que cese la difusión de cualquier chat, foto, audio y videos anunciados el día 29 de agosto como correspondientes a su persona. Bueno, un comunicado que es mucho más largo, pero que el foro se pronuncia, el foro... Paren de pegarnos, eso, digo. No podemos salir a la calle que nos vuelan brócolis. No puede ser. Patricia, pero con todo lo que usted le está haciendo a los jubilados, al pueblo, cuando sale a la calle, es obvio que no va a poder estar tranquila. ¿Sabes qué? Te voy a hacer una cosa. Te voy a dejar los micrófonos prendidos para que digan toda la verdad al aire, ¿sabes? Eso voy a hacer. Porque acá nadie se esconde. Entonces se ríe, pero tiene mucha información que no me dice cuando vengo acá. Me dejo sentada. No te desilusioné, Patricia. Estamos a principio de mes, hay que ponerle. Se llega el mes de la primavera. Estoy tan indignada que, mira, me parece que Patricia no censura, Calla, le está pifiando porque está buscando a los periodistas cuando el topo está dentro. Se le escapó el topo. Exactamente. Bueno, más allá de que le ponemos humor a esta situación, es grave, gravísimo lo que viene sucediendo respecto a coartar la libertad de expresión. Una pancarta que utilizan mucho para algunas cosas, ¿no? Pero siempre la doble vara, para ellos sí, para otros no. Exacto. Llegar al punto de allanamientos a casas de periodistas es muy grave, y también va habilitando, como hemos charlado muchas veces aquí, de arriba para abajo, habilita que esas cosas, obvio, después tengan su réplica en todo el país. Uh-huh. Es acordar a otras épocas, ¿no? Hace acordar otras épocas. Sí, Jorge Rial, que es uno de los que están pidiendo el allanamiento a su casa, dijo, esto se está volviendo un régimen. También se está volviendo a Argenzuela, ¿o no? Claro. Estamos así, no sé qué quieren. Venezuela, pareciera que nos estamos pareciendo más Venezuela con este gobierno que con los anteriores. Sí, ya la ecuación. Sí, pero la acusación es que el kirchnerismo, claro, con Venezuela, con Bolivia, con Rusia, con Putin en la cabeza. Todos, claro. Hay que ponerle pulseras a todos así, con un grillete alto. Sí. Usted va por esa, por la vía del punitivismo. Sí, total, imagínate, soy Patricia Chuchi. Bueno, grave lo que está pasando, sin lugar a dudas es una de las noticias más relevantes por estos momentos. Voy a compartirles, hago un punto y aparte, en relación al tema anterior, un mensajito que nos llega de uno de los oyentes, de Iván, que dice: la Sone no solo fue la primera fábrica importante en la Villa de Merlo, sino que también fue un actor muy grande en decisiones de la municipalidad Sone en épocas muy complicadas, en el 2000, 2001, 2002. Ha pagado sueldos municipales, por lo tanto, es un actor importantísimo en la Villa de Merlo, no solo con la fábrica, sino en acompañar a los compañeros municipales. Buen dato también. Mira vos. Creo que es la única industria que llegó a flaquear en todos estos años, fue en el gobierno de Macri, que más que tuvo que hacer unas bajas. Claro, tuvo que hacer despidos. Es una fábrica que calcula que tiene un poder de venta, más o menos, les comento un poco la estrategia de mercado, o proyecciones a 2 años. Ellos ya trabajan con producciones a futuro. Entonces, bueno, eso fue lo que le impidió en el gobierno de Macri, por lo cual tuvo que hacer un fuerte ajuste laboral dentro de la industria, ¿no? Así que, bueno, ojalá que hoy en día todo siga viento en popa y que las importaciones también los acompañen, ¿no? A ellos con todo ese material que están generando y produciendo todos los días, ¿no? Bueno, contarles a la gente un poco de qué va a ir el programa de este martes 2 de septiembre. Venimos hablando bastante de la industria, así que lo adelantábamos hace un ratito. Vamos a estar en diálogo con el secretario general de la UOM. También tenemos una llamadita en simultáneo, Jorge. Sí, bueno, vamos a estar hablando con ex empleados de distintas industrias del país para que nos cuenten y nos hagan un relevamiento de ellos. Vamos a estar hablando con Miguel Maciel, con Pablo, que estuvimos hablando también, que trabajaba en Coca-Cola Córdoba, con Pablo Bush de Pilar y Sergio Montivero de Bagley y de Villa Mercedes, que nos van a estar compartiendo porque, bueno, obviamente siguen habiendo más despidos en estas grandes industrias. Y también vamos a estar hablando con Pablo Bush porque él era delegado y hoy en día, bueno, pasó a pertenecer también a una agrupación política con el fin también de defender a todos los trabajadores, a todos los laburantes de la industria argentina. Así que, bueno, para las 10 de la mañana vamos a tratar de tener un diálogo con ellos y hacer un relevamiento de cómo nos sigue afectando esta situación o esta crisis económica que venimos arrastrando en estos momentos en Argentina, ¿no? Uh-huh. Bueno, también algo de móvil que ayer nos llegamos a hacer, preguntando a nuestros vecinos y vecinas qué opinan sobre distintos temas, cómo la están pasando. Nos va a visitar también Emma Lombardi, que Emma es parte del grupo de Radio Gamer, que hoy a la tarde tienen su programa, pero nos viene a hacer invitaciones. Emma, que se viene desde Los Molles, creo que viene también en Cole. Mira qué bueno, está reenganchado con la radio. Es un tipo de radio, Emma, sí. Le encanta. Y también tenemos historia de los barrios, ¿no? Nos va a visitar una vecina de Cerro de Oro, Adriana Pereira, así que también vamos a estar charlando con ella. Quédense porque hasta las 12 de todo, por supuesto, compartiendo las noticias locales y noticias nacionales. Y todos estos invitados que, bueno, siempre nos gusta el diálogo con las distintas personas. Muy bien, vamos cerrando entonces el primer bloque. Les digo que para este martes esperan buenas condiciones meteorológicas, algo ventoso y temperatura en ascenso. La jornada se presentará con cielo mayormente despejado, como lo pueden ver. La temperatura mínima fue de 5 grados en la Villa de Merlo y se espera una máxima de 20 grados en la jornada del día de hoy. El viento del cuadrante norte con leve a moderado de entre 12 a 28 kilómetros en la hora. Se esperan ráfagas del noroeste provincial por la tarde-noche. Ingresará un viento cuadrante sur de la región similar del noreste, el cual para el miércoles le va a traer un poco de descenso de temperatura. Así que ya están adelantados a disfrutar el día martes, que suba la temperatura y tengamos 20 grados de temperatura y a disfrutar el solcito. Cuando pasan 32 minutos de las 9 de la mañana, buscamos la primera canción en aire fresco. Mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Una noche que hizo calor, soñé tu mar azul transparente, fue tan claro que me acordé de la belleza de tu gente, el don de los ser indiferentes, hace falta poner el hombro y de los huevos que hay que tener, hacerle frente a la gringada. trompeta, tambor. Quedaba lejos, lejos de casa. Yo en la forma que Tony habló no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Acá en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el corro. Cuando hablé con él, nos están bloqueando con información. Y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo macho cuando hablé con él, nos están bloqueando con información. Y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo macho cuando hablé con él, nos están bloqueando con información. Y mucho cuidado deberás tener. Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. De la mañana, 37 minutos. Estamos aquí en este segundo bloquecito que tiene que ver con toda la información del ámbito de lo local, pero como decíamos hace unos minutitos, ya estamos en comunicación telefónica porque hoy en el Día de la Industria vamos a ver qué está sucediendo con una de las industrias importantes como la metalúrgica. ¿Estamos, Jorge, con la llamada? Ah, así es, nos vamos a la línea telefónica, nos estamos trasladando a la ciudad de Villa Mercedes porque estamos en comunicación con Víctor Gómez, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, al cual le damos los buenos días acá desde Identidad Comunitaria con Belén y Pamela. Bueno, queremos compartir unos minutos con usted al aire y hacer un relevamiento en este Día de la Industria Argentina. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, acá estamos tratando de hacer un análisis y obviamente escuchar las palabras de quienes trabajan e integran para que la industria argentina, o cómo acompañan ustedes gremialmente a la industria argentina y particularmente en Villa Mercedes. ¿Cuál es su relevamiento al día de hoy de cómo está la situación de la industria? Bueno, para especificar un poquito, yo soy el secretario general de WOM, que es la Unión Obrera Metalúrgica, o sea, lo que es la industria metalúrgica en sí, sinceramente, en nuestro día, es lamentable decir que estamos siendo muy, muy golpeados por las políticas nacionales, porque lamentablemente nosotros nos dedicamos mucho, se trabaja mucho la actividad nuestra con la obra pública. Y la obra pública, al estar congelada como ha estado en los últimos dos años, la verdad que nos ha golpeado muchísimo. Nosotros hemos tenido la sección nuestra, lo que es WOM, llega de Villa Mercedes hasta Merlo, justo a Arac, y hacia el oeste a Fraga, o sea, la industria, la línea blanca, Orbis, Coinor, que lo tenemos aquí en Villa Mercedes, está siendo muy, muy golpeada por, además de la falta de obra pública, también tenemos un problema que son la liberación de la importación, la liberación indiscriminada de la importación, están matando a las empresas metalúrgicas, así como se funciona. Bien, Víctor, nosotros hemos tenido en el último, desde febrero a la fecha, en los últimos seis meses, unas 200 bajas en la industria metalúrgica. Cuando así te referís a bajas, ¿son personas despedidas? Sí, despido entre contratos que no se renovaron, personas que fueron inducidas a un retiro voluntario. Algunas que estaban a dos o tres años de jubilarse, también se les ofreció un retiro voluntario. Es decir, que en definitiva fueron despidos descubiertos, ¿verdad? Claro. Entonces la crisis y la caída de empleo en la industria metalúrgica es muy fuerte y no se avisora en el corto plazo que haya un repunte de la actividad. Eso es lo más preocupante, ¿no? Más allá de que de las especulaciones, ayer he hablado con un empresario que vinieron a plantear un esquema de subvenciones para sostener los puestos de trabajo, que es una herramienta que estamos utilizando para sostener los puestos de trabajo, es decir, una reducción salarial por una no prestación de mano de obra. Nosotros la estamos acordando en un 80% de promedio en prácticamente todas las empresas, por una semana de estar sin laborar, una semana, 10 días, dependiendo las cargas de planta, ¿verdad? Claro. Pero es una herramienta a la cual recurrimos para sostener los puestos de trabajo. Y me dice, no vemos en el horizonte el repunte de la actividad, ¿no? Es todo pendiente de lo que va a pasar en la elección, pero más allá de lo que pasa en la elección, tampoco hay un panorama certero de cómo seguir y cómo sigue esto, ¿no? Claro, como que ya hay... Es complicado. Como que se está produciendo un daño estructural que nos va a costar después de años volver a reponer, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, Acindar ya ha dejado 600 trabajadores ahí como en un stand-by. Hay un vacío que no saben a dónde van a ir a parar todos estos trabajantes que son del hierro, de la industria del hierro. Y también esto también repercute en muchas fábricas. No sé, se me viene a la cabeza Krams en Villa Mercedes, que es una fábrica, corríjame por favor, que genera o que hace autopartes muy importantes para mucha industria automotriz en Argentina, ¿no? La fundición de autopartes para la industria, esa es una empresa de gremio de Mata, pero sí es fundición para las automotrices. Bueno, tenemos en Córdoba la automotriz, la fábrica Nissan, ya fue del país. Bien. Una fábrica tan importante como Nissan se abandonó el país. Nosotros, la entrada del acero chino y de Brasil está matando la industria nacional. Claro. Por eso está pasando lo como mencionaste, Acindar. Acindar tiene su problema. Villa Constitución, donde la casa madre de Acindar, está siendo muy atacada. Tiene un horno parado desde hace un año. Y ahora va a un parate nuevamente por suspensiones para el próximo mes. ¿Por qué? Porque está trabajando a un 40% de su capacidad productiva. Ese es el daño que estamos sufriendo los metalúrgicos. Claro. Hay una estadística, pues así que, a ver, en la interanual el trabajo de los metalúrgicos va a 1%. Después tenemos un 71% de las empresas, ¿vos sabés lo que sostiene? En un 72%, 73% de las empresas prevén mantener o reducir la producción en los próximos meses. Nadie habla de recuperación, claro. Nadie habla de reactivación de la actividad, ¿entiendes? Entonces es muy preocupante, la verdad que es muy preocupante. En este día, bueno, en particular, si vos tuvieras que hacer un análisis en una línea de tiempo, ¿no? Desde el año 2001 al 2025, hemos venido sufriendo muchas crisis, ¿no? Bueno, obviamente todos sabemos lo que sucede después del gobierno de la Rúa y hubo una estabilidad más económica a nivel industrial también. Después la vimos afectada en el gobierno de Macri y bueno, no sé si te animás a hacer un balance de cómo ha estado la industria desde tu punto de vista en estos 25 años y cómo la encontrás al día de hoy. Bueno, puedo afirmarlo porque soy un actor directo, o sea, yo he trabajado 33 años en la industria metalúrgica. Nunca estuvo como está en estos últimos dos años, jamás. Estoy hablando, fíjate, de las empresas de lo que estamos hablando, Villa Constitución trabajando a Tinder a un 40%, en Ternium, en Fiderca, también hay despidos actualmente que están en conciliación obligatoria, claro, pero los despidos están, la conciliación lo tiene adentro hoy por hoy, pero no sé cómo se va a resolver esa situación. La caída y el impacto que tiene la línea blanca, esto no se ve nunca. Esto no se ve nunca, por eso te digo que me preocupa y mucho, porque no sé cuál es el horizonte. No lo sabemos, es tan incierto, porque esto, inclusive nosotros tenemos una paritaria que la paritaria siderúrgica no se actualiza desde julio del 2024. Llevamos 13 meses de negociaciones, porque tenemos un poder económico tan grande como lo que manifiesta Pablo Roca, el CEO de Eternium. Sí. A ver, Pablo Roca no está dispuesto a ceder en la paritaria nacional, no está dispuesto a ceder, ni siquiera a seguir el IPC, porque lo que estamos planteando en la paritaria nacional es seguir el índice de IPC. Y por eso es que llevamos 13 meses sin poder acordar la paritaria. ¿Qué hace la empresa? De forma unilateral, le anticipa, esto lo hace tanto a Sindar, van de la mano, con Pablo Roca, que es Ternium, son las dos grandes siderúrgicas de la Argentina. Sí. Esos dos van marcando el ritmo de la paritaria. ¿Qué hacen? Anticipan a los compañeros, obviamente que no están sin cobrar un peso, ellos les anticipan lo que consideran que es lo que ellos están dispuestos a dar. Lo que están planteando en paritaria, le van anticipando a cuenta futuro aumento a los compañeros, o sea que están hoy por hoy 7 puntos debajo de lo que está solicitando la UOM, que es lo que está marcando el índice de IPC desde julio del año pasado a la fecha. Ellos anticipan el 34.9 y nosotros estamos reclamándoles a ellos el 45%, 45.8%, casi 7 puntos de diferencia. ¿Se entiende? Sí. Víctor, bueno, te agradecemos por esta comunicación telefónica en esta mañana en el Día de la Industria y como decías vos, en 33 años estás viendo este panorama que parece bastante desolador y que, bueno, nos va a costar bastantes años volvernos a reponer nuevamente a nivel industrial. Te quiero agradecer. Correcto, más allá del optimismo nuestro es seguir, estamos ahí con los compañeros, siempre tratando de sostener los puestos de trabajo, como sea. Estamos a una semana, el 7 de septiembre, el Día de Metalúrgico, el domingo que viene. Claro. Así que imagínate. Pero bueno, de alguna forma u otra, tratando de resistir. Exactamente. Como yo digo, resistir el momento y esperar la pronta reactivación, si Dios quiere. Y ojalá que pronto se dé por el bien de los metalúrgicos. Te agradezco mucho tu tiempo, ¿eh? Gracias igualmente. Gracias a ustedes por comunicar. Que tenga buenos días. Víctor Gómez, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Entonces lo escuchamos en línea telefónica en esta mañana, bueno, en el Día de la Industria Argentina. Muchísimas gracias a Víctor. Bueno, hacemos una vuelta de página y nos vamos a las noticias locales de aquí de la Villa Merlo. Así es, bueno, y por supuesto una de las noticias que desde el día sábado es el tema, ¿no?, local, que tiene que ver con lo sucedido en la Asamblea de la Cooperativa del Agua, y las novedades son que ya se eligió los cargos, los principales cargos para conformar el Consejo de Administración. El día sábado se eligieron los 9 candidatos, los 9 más votados. Ayer lo tuvimos a Pablo Magnago, que bueno, finalmente él va a ser secretario. El presidente va a ser Daniel Sciascia, que también estuvo acá visitándonos la semana pasada, con quien pudimos dialogar, entrevistar, conocer. Y la tesorera va a ser Noelia Minio. Son los 3 principales cargos. Entonces, el presidente, el nuevo presidente de la cooperativa de agua potable de la Villa de Merlo, Daniel Sciascia, el secretario Pablo Magnago, con quien hablamos, dialogamos ayer, y la tesorera Noelia Minio. Y después, por supuesto, el resto de las personas conforman, son consejeros, van a conformar parte, por ejemplo, Belén Gurruchaga, que era fue quien la persona más votada, ¿no? Pero va a ser parte de este consejo de administración sin ser la figura principal en este caso, ¿no? De las 3 personas con estos cargos. Claro. Bueno, hay algunos mensajitos que tienen que ver con esto, con este tema, justamente, algunos que hasta nos quedaron de ayer. Que uno decía, escuchar Identia hoy, esto era de ayer, se nos traspapeló. Para mí es como ver programas deportivos el día que gana San Lorenzo, una forma de alargar la alegría de la victoria. Hablando de la Asamblea de la Cooperativa de Agua, felicitaciones por la gran cobertura y por toda la previa, entrevistando a candidatos y denunciando la violencia de la municipalidad. Lucas, de Los Molles. También había otro mensajito que decía, felicitaciones a la gente de la Cooperativa de Agua, rescato la inclinación social hacia la transparencia, el diálogo y las buenas maneras de ejercer la democracia. Genera un gran aporte de esperanza en estos tiempos tan bastardeados por quienes nos gobiernan. Mensajitos que llegaban en relación a este tema de la Asamblea de la Cooperativa de Agua. Bueno, la misma actitud se tomó con la cooperativa de recuperadores. Como la conducción se planta y se defiende, se vacía el lugar y se destruye. Ah, esto tiene que ver con el otro tema que vamos a abordar ahora, en relación a los 3 vecinos que nos estuvieron visitando el día de ayer, denunciando lo que viene sucediendo en reiteradas ocasiones en el terreno donde estaba el chispeadero. ¿Qué pasó ayer? Siguió la cuestión, ¿no? ¿De qué manera siguió? Siguió porque después de la grave denuncia, ¿no? De bueno, lo que nos iban contando los vecinos. Del incendio del viernes, de cómo la angustia que les genera a los vecinos tener el fuego, tremendo fuego, tan cerquita de sus casas. El fuego y el humo que se te mete en todos los lados de la casa. Totalmente. La municipalidad fue por más, porque en el mismo día de ayer volvieron a llevar varios camiones con poda. Entonces, en los grupos de WhatsApp, bueno, fueron circulando algunas, vamos a decir, diálogos subidos de tono. De tono, de tono. No, donde los vecinos realmente le decían, ¿cómo puede ser que después del incendio vuelvan a traer nuevamente ramas? Claro, expresan su preocupación. Es como que vos veas algo que está ahí, la brasa y siga fogoneando. Exactamente. O sea, no es la forma de resolver. Claro, ¿y qué respondieron algunos de los funcionarios municipales? Trajimos porque todavía no se hizo pública la medida que van a tomar. Todavía no se comunicó. ¿Y cuál es esa medida que ahora se van a trasladar, supuestamente, las podas al Jote? Pero como eso no se había hecho público, bueno, llevaron un par de camioncitos más a la zona donde fue el incendio el día viernes. Gravísimo también, con el viento que había, se levantaron unas llamas de no sé de cuántos metros, y los vecinos ahí contaban ayer justamente acá en la radio, muy cerquita de sus casas, con sus niñes, también con la preocupación si tenían que evacuar sus hogares. Sí, muy, muy grave. Y justamente lo que decían los vecinos, las vecinas, es esto es incoherente. ¿no? Porque si están, se supone que se define una medida que es urgente, que es dejar de llevar, bueno, vuelven a llevar con la excusa de que no fue comunicado. Sí, sí. ¿No? Una cosa... descabellado totalmente. Sí, sí, la verdad que sí. Así que, bueno, la nueva medida se supone que es eso, que ahora se van a llevar al Jote, y que se supone que van a hacer un plan de mitigación post-incendio destinado a reducir riesgos y evitar la propagación de focos secundarios. Bueno, urgente fue, ayer fue muy claro y urgente el pedido de que se resuelva de una vez para siempre los incendios en esta zona del Chispeadero. Como así, peritaje también para determinar responsabilidades en cuanto al incendio, ¿no? Si fue intencional, porque también eso queda ahí como que no sabemos, es un incendio, el fuego venía de un lado, el viento de otro. Entonces, claro, bueno, hay cosas que no se explican. También se pide claridad en eso, ¿no? Claro, qué bueno haber tenido el testimonio de los vecinos en el día de ayer, porque nos comentaba la información que manejábamos todo, claro, fue cuando se empezó a prender el Chispeadero, pero la versión de este vecino de que el incendio no comenzó precisamente, o el punto principal fue en el Chispeadero, sino que a distintos metros de distancia donde está el Chispeadero, valga la redundancia, pero a las 18 horas aproximadamente fue cuando comenzaba este incendio, que sí, después empezó a propagar más tarde. Y creo que todos recordaremos, o los que miramos hacia el norte, veíamos ese cielo rojo prácticamente el viernes ya a las 10 de la noche, era inmenso como se veía, ¿no? Y después cómo se fue propagando con el transcurso de la hora, el viento que no ayudaba. Así que... el terror y las situaciones de vida que se suscitan en estas situaciones, la verdad que son lamentables, y es comprendible la angustia de estas personas, ¿no? Ahí escuchamos los testimonios de la vecina, que están ahí cerca del Algarrobo Abuelo, para que tengan noción a los que nos están escuchando, a dónde fue este incendio forestal de... Qué inmensa, ¿no? Que se comió todo prácticamente. Así es. Bueno, y las medidas urgentes entonces necesarias para erradicar de una vez para siempre estos incendios. ¿Nos vamos un temita musical? Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Les parece? Por favor, retomamos. Y la tanda, nos dice acá Belén, y ya nos pone los puntos. Tandita, musiquita, y ya volvemos. No se vayan porque seguimos hasta las 12 en aire fresco acá. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es... Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Mi nombre es Kevin Ferrero. Estoy trabajando acá en Nation Energy. Ahora hace 2 semanas. Estuve en plan de inclusión 6 años. Nunca me imaginé estar acá. Me cambió la vida, la verdad. Agradecido con toda la gente de plan de inclusión por esta nueva oportunidad que me han dado. Re contento porque mi bebé va a tener obra social y trabajo en blanco. Y es otra vida. No sé qué decirle. La integración de beneficiarios del Plan de Inclusión Social al sector privado es una realidad. San Luis, la provincia. Tienda Colectiva. Somos un proyecto autogestivo que une a más de 100 productoras, artistas y artesanos del Valle. Alimentos y bebidas. Indumentaria. Joyería. Arte y librería. Medicina natural. Artesanías. Y mucho más. Encontranos en Presidente Perón 74. Frente a la Plaza Sobremonte. También nos podés encontrar en nuestro nuevo local, ubicado en el Mercado Merlino de Productores. Conocé nuestro nuevo almacén y botica. Humano Merlo. Tienda Colectiva. Otra economía es posible.

gusta y que le encante cocinar. Que siempre le sobre tiempo para salir a bailar. Que sea un activista con sentido del humor. Que le excite desnudarse frente del ventilador. Que le encante el arte y los guaraches de bambú. Pues si no puedo estar contigo, quiero estar con alguien como tú. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos transitando el segundo día de septiembre, que va levantando a poquito la temperatura aquí en la Villa de Merlo. Y en este día de la industria nos vamos a la comunicación telefónica, como habíamos estado hablando a la mañana cuando arrancamos Aire Fresco, nos vamos a el partido de San Fernando, a Victoria, donde está la industria Georgalos. Vamos a hablar con Miguel Maciel, al cual le vamos a dar los muy buenos días. Y también lo tenemos en línea telefónica a Sergio Montivero, también ex empleado de Bagley Villa Mercedes. ¿Cómo están, muchachos? Bueno, desde aquí, desde la Villa de Merlo, con Celeste y Pamela, les enviamos un gran saludo. Hola, buenos días, soy Miguel Maciel. ¿Cómo están? Bueno, un saludo a toda la mesa ahí y a todos sus oyentes. Gracias por el espacio. Hola, buen día. Mi nombre es Sergio Montivero. Saludos para todos ahí. Saludos para los compañeros de Georgalos, representando ahí por Miguel. Bueno, Miguel, bueno, gracias por el tiempo a los dos. Estamos, bueno, haciendo un análisis. Hace rato hablábamos con Víctor Gómez de la Unión Metalúrgica de Villa Mercedes, y nos hacía un análisis que, bueno, en sus 33 años de vida no había visto semejante crisis como la que está sufriendo en estos momentos la industria, como por ejemplo la industria del hierro, ¿no? Vos, Miguel, bueno, sos ex empleado de Georgalos, contanos un poco tu experiencia y un relevamiento de cómo está la situación en estos momentos allí en Georgalos, en el partido de San Fernando, Buenos Aires. Bueno, un poco para que me conozcan, yo tengo 54 años, en la fábrica 18 años como empleado, uh-huh. Del sector de chocolate en este momento. Si bien entré yo, cuando en mis comienzos del 2007 entré en imprenta, que había una imprenta dentro de la alimenticia, uh-huh. Hoy estoy en chocolate. Me considero todavía un empleado. Por esta situación, creo que todavía las últimas cartas todavía están echadas, así que nosotros tenemos muchísima fe de que en cualquier momento podemos llegar a tener una buena noticia, y eso es lo que apuntamos y por lo que trabajamos. Uh-huh. En síntesis, un poco para que entiendan tus oyentes, acá en Georgalos, el 5 de junio la empresa nos impide el ingreso a planta, entregándonos un pseudo telegrama, una fotocopia, porque solamente fue en mano por medio de un empleado de recursos humanos. Sí. No fue entregado fehacientemente ni por un escribano ni en mi domicilio por correo, sí, hasta el día de hoy. El problema comenzó teniendo en cuenta el 29 de mayo, un mes para atrás, donde la empresa quería imponer la flexibilización laboral con respecto a las dotaciones, achicando las dotaciones y aumentando las velocidades. Nosotros en En la línea hacemos chocolates, trabajamos el 60-70% de la fábrica, trabaja para Mondelez, una multinacional, y hacemos chocolates como Cadbury, como Jot, como Milka, chocolates de primera calidad. En la empresa lo que quería era sacaba personal de las líneas y quería subir a la velocidad de chocolates con menos dotación, algo que nosotros veníamos desde hacía un mes, 29, un mes para atrás, con la compra del sindicato. El sindicato se apersonó durante ese mes, corroboró lo que estábamos diciendo nosotros, sentándose hasta en los puestos de trabajo nuestro y viendo en carne propia lo que estábamos diciendo, de que no se podía trabajar de esa manera. La empresa se mostró siempre intransigente, nunca tuvo un diálogo ni con la comisión interna ni con el sindicato. Del sindicato se habían apersonado Sergio Escalante y Salas. Lo nombro a Sergio Escalante porque hoy para las elecciones del día se está postulando como el secretario general. Y hasta el momento, la empresa en ese momento no tenía ningún tipo de diálogo, y el 29 de mayo el secretario de Seguridad e Higiene, Egildo González, que trabaja en planta o trabajaba en planta, para la línea. Entonces dice, de esta manera no podemos trabajar, paramos la línea nosotros sindicato hasta que la empresa no se siente a conversar con nosotros y poder resolver esta situación, no levantamos el paro. Nosotros, como somos una fábrica de trabajadores sindicalizados, acatamos el paro, charlado todo en asamblea también con todos los compañeros. Este es el paro, era del sector de chocolate. Dentro de Giordano tenés 7 mini plantas donde también se hacen Belden, Mantecol, caramelos duros, bueno, otra serie de productos. Pero todo el paro era del sector de chocolate, donde trabajan aproximadamente 90 personas. Esto fue el jueves 29 de mayo, se llevó adelante a partir de las 12 horas, el viernes, el sábado, supuestamente iba a haber una reunión en el ministerio para el día lunes, y se levantó la reunión. Ante esa situación, nosotros nos juntamos a dialogar con los otros turnos y evaluamos que había que levantar el paro porque no sabíamos cuándo teníamos nueva fecha del ministerio para reunirnos y no sabíamos hasta cuándo íbamos a poder tener ese paro. Y para no debilitar nuestra forma de manejarnos y mostrar nuestro descontento, nos parecía que lo más lógico era pedirle al sindicato que hable con la empresa, que tenga una reunión informal y pueda llegar a un acuerdo para poder después plasmarlo en el ministerio. Hablaron con la empresa, le dijeron que el lunes siguiente iban a tener una reunión informal para poder empezar a discutir el problema. Levantamos el paro el sábado al mediodía, a las 2 de la tarde, cuando vino el turno tarde, con la mayoría de los compañeros. Y cuando llegó el lunes, la empresa se volvió a mostrar intransigente. El martes y miércoles, junto con el sindicato, la comisión interna y todos los compañeros, decidimos que había que hacer un plan de lucha de 2 horas, de paro de 2 horas por turno. Lo hicimos el martes, lo hicimos el miércoles, y el jueves 5 de junio es cuando la empresa nos impide ingresar a trabajar. En esa fotocopia que nos entrega nos dice que nosotros éramos los que habíamos hecho el paro, los que nosotros no le permitíamos a la gente trabajar, que nosotros no acatábamos las órdenes de los jefes. La empresa automáticamente, los compañeros, al ver esta arbitrariedad, esta discriminación para con nosotros, porque éramos un sector de 90 empleados y solamente 5, los 5 del turno mañana, nos impiden el ingreso para toda la planta. Se hace la denuncia en el ministerio. Previo a esto ya se había hecho la denuncia hacía 20 días sobre el quite de empleados en la línea que había hecho el sindicato. El ministerio llama a conciliación. Nosotros a las 22 horas el mismo jueves se dicta la conciliación. Los compañeros en la fábrica empiezan a trabajar. El viernes 6 nosotros ingresamos a planta junto con Alien Ávila, que es un vocal del sindicato, a la cabeza con la conciliación, donde la empresa trató de impedirnos nuestro ingreso, pero nosotros con la conciliación en mano pudimos ingresar. Ese día nos dieron tareas normales, fuimos al vestuario, bueno, todo lo que hacíamos a diario. A partir del sábado ya la empresa no nos permitió ingresar. Desde esa fecha, 7 de junio hasta el 8 de julio, estuvimos en la puerta, en la vereda. Literalmente nosotros todos los días de 6 a 14, van 5 y media a 14 horas, cumpliendo nuestro horario que era el turno mañana, charlando con los compañeros, y en el medio hubo 4 reuniones donde el ministerio citaba le pedía a la empresa que acate la conciliación obligatoria con nosotros adentro. La empresa decía que ellos acataban la conciliación, pero que no tenían tarea para nosotros, que por ese motivo nos seguían pagando los sueldos, pero que no nos dejaban ingresar. En todo momento, en todas las situaciones de las audiencias, el sindicato se hizo cargo de que ellos hicieron el paro. Entonces, en síntesis, como para no para ahí cansarnos un poco con esta situación, nosotros estamos hoy estamos afuera buscando nuestra cautelar y haciéndole la demanda a la empresa porque nos despide por defender el derecho a huelga. Para nosotros es gravísimo lo que está pasando acá y que la empresa quiera avasallar nuestros derechos y que esté por encima de la Constitución Nacional nos parece muy, pero muy grave. El sindicato hasta el momento, esto es a título personal, se mostró ausente, no puso todo lo que tenía que poner para poder defenderse también, porque si no es como que si el sindicato no puede garantizar un paro llamado por ellos mismos por toda la situación que estaba pasando, se tendría que volver a hacer tendría que dejar de ser un sindicato, ¿no? Claro. Porque no tendría fuerza. Y nosotros, bueno, estamos peleando por eso, por nuestra reincorporación, estamos peleando porque el sindicato se ponga al frente de nuestra situación, que hasta el momento no tenemos respuesta, pero nosotros seguimos. Ahora se presentaron las 5 cautelares, estamos esperando que en 10, 15 días la justicia laboral pueda fallar a favor. Digamos, creo que ya algo que los nuestros son arbitrarios, porque la empresa decía que éramos violentos y le dice en uno de los dictámenes, que es el último que el ministerio nos entrega en mano a nosotros, habiendo hablado con el ministro Correa y con el segundo Andrés Rebelés, la empresa en ningún momento pudo demostrar todo lo que decía, sino solamente ensuciarnos verbalmente, claro. Donde nosotros somos 5 trabajadores que tenemos un legajo impecable, si bien 2 de nosotros fuimos comisión interna del 2016 al 2018, siempre manejándonos con respeto y apoyando a los compañeros y defendiendo los derechos de los trabajadores. Perfecto. Así que bueno, un poco la situación nuestra es esa y seguimos a la espera de que la justicia falle a favor nuestro. Bien, ahora me voy a Villa Mercedes porque con Sergio Montivero, él nos contaba a mitad de este año, prácticamente en junio, julio, si no mal recuerdo, tuvimos una comunicación con vos, Sergio, que nos contabas esta metodología con la que están echando a empleados en la industria alimenticia, que es Bagley, que está en Ruta 7 en Villa Mercedes, y la metodología que ellos usaban, prácticamente hay muchas similitudes, ¿no?, con lo que pasó en Gergalos, con lo que está sucediendo en Bagley. Vos fuiste el empleado número 25 echado, ¿verdad, Sergio? Sí, así es. Bueno, como para recordar, soy Sergio Montivero, tengo 43 años y también trabajé 18 años en la empresa. Fui 8 años delegado, representando a mis compañeros en la Comisión Interna de Delegados, y yo me sometí a una cirugía de columna por una enfermedad propia también de las tareas que la empresa tiene y ha tenido en malas condiciones, sobre todo en nuestro sector, que es el sector de hornos, en la elaboración de galletas. Y al volver de la cirugía, al volver de la operación, con un certificado de alta total, me niegan el ingreso el 1 de julio y posteriormente me dicen que me tengo que someter a una evaluación que me va a hacer el médico de planta, y después ahí se empieza a dibujar este tipo de jugadas que hace la empresa, que viene haciendo de despidos sin justificar o ilegales, aduciendo que no, las condiciones físicas que tenemos no son acorde a las tareas que tiene la empresa para darnos trabajo. Entonces a mí me manda a una revisión por un médico tercero, que es el doctor Guernique, el neurocirujano Guernique, acá de la ciudad de Villa Mercedes. Al momento de presentarme me dice que él no hace medicina laboral, que no sabía por qué iba, no tenía estudios médicos míos, y me vuelve a repetir que es la primera vez que le mandan un trabajador de la empresa Bagley, porque sí, él no hace medicina laboral, y en 5 minutos él recomienda, me dice a mí que recomienda, que no puedo hacer tareas de arrastre o movimientos con pesos mayores a 7 kilos. Y ahí termina la consulta. A los días, a los dos días, me llega una notificación en mi domicilio que estoy desvinculado por el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, en el segundo párrafo, que dice que la empresa, al no tener tareas para las limitaciones que me deja un accidente o una enfermedad laboral, tiene la posibilidad de despedirme y pagarme la mitad de la indemnización. Bueno, a partir de ese momento comunico mi situación a los delegados y también comunico la situación a la comisión directiva del sindicato y me pongo en contacto con abogados para iniciar las acciones necesarias para pedir la reincorporación o para luchar por una reincorporación, ya que mi despido es totalmente ilegal, claro, y persecutorio. Sergio, después... Bueno, sí. Te quería preguntar, después de tu despido, se produjeron más personas que fueron despedidas, ¿verdad? Sí, yo fui el número 25 y después continúo despidiendo. Ahora hay 28 despidos. Prácticamente de con la misma metodología, ¿no? Claro, de los cuales 10 son en base al artículo este, 212. Sí. Que la empresa no puede probar que no tiene tareas para nosotros y que no puede probar que las discapacidades nos impiden trabajar. Más, en mi caso, que yo no tengo ninguna discapacidad declarada. Eso es algo que se puede aclarar, ¿no? Porque los compañeros quizás que han sido despedidos tienen declarado por mediante el RT alguna discapacidad que no le impide trabajar tampoco, ¿no? Pero en mi caso no tengo declarada ninguna discapacidad. Yo volví con un certificado de alta total. Y bueno, este viernes, último viernes, también ha despedido a un supervisor también, de los, por decir, de los pocos supervisores que teniendo conocimiento pleno del proceso productivo y llevándose de una manera bien con la gente, también lo despide, como muchos supervisores también se han ido de la empresa. Porque ven que se trabaja mal, porque ven que la política de la empresa es más provocar en los trabajadores una situación de estrés y de persecución, una situación que vienen viviendo los trabajadores día a día y que han sido denunciados por parte de la comisión interna al sindicato y que vienen pidiendo que sean las denuncias ante el relaciones laborales, ante la Secretaría de Trabajo, y no hay respuestas hasta el día de hoy. Bien. Miguel, Sergio, bueno, por ahí finalizando la nota, les pido un minuto, alguna reflexión en este día de la industria, si puede ser. Bueno, simplemente hoy, no es un feliz día para los compañeros de la industria, sí es un día para conmemorar y entender que los obreros movemos el mundo en cierta manera, que es lo que pensamos nosotros, que ojalá que haya justicia, que sea independiente y que realmente se pueda revertir toda esta situación. Mandarle un saludo a todos, a ustedes también por el espacio, que puedan escuchar nuestra situación, que puedan entrar a nuestras páginas y que puedan con sus redes poder pedir que se reincorpore a los trabajadores mal echados, como en esta situación, porque atrás nuestro no hay solamente trabajadores, sino que hay, en el caso nuestro, hay 5 familias, donde está una compañera que es abuela, donde nosotros tenemos padres, hijos en las facultades, y queremos continuar trabajando y seguir dándole un bienestar a ellos y que puedan ser gente de bien. Así que bueno, en este día tan especial, gracias por el espacio, un saludo para todos ahí y bueno, a su disposición. Sergio. Sí, bueno, comparto lo que dice Miguel desde nuestro lugar. Como despedidos también, una situación compleja, como la que están viviendo muchos trabajadores y los que están trabajando aún también trabajan con miedo ante la situación de desamparo que hay. Nos apelamos a que la justicia haga el trabajo como tiene que ser, ¿no? Porque las pruebas son evidentes de que nuestros despidos han sido discriminatorios, ilegales. Y a la vez quiero llamar a la reflexión a los trabajadores, porque parte de esta situación es por el abandono que tenemos los trabajadores por parte de los sindicatos. El despido mío también, y al igual que de muchos compañeros, es porque se vienen elecciones de representación gremial y se está allanando el terreno para que esta máquina de despido siga adelante. Claro. al menos de nuestro lugar no vemos que las perspectivas sean buenas para el sector industrial, ya que las medidas que pone el gobierno atacan a los trabajadores industriales y a los trabajadores de la relación pública también. Así que llamar a la reflexión de que los compañeros voten bien a los representantes, voten a los que están siempre, a los que luchan, porque la única fuerza que nos pone de pie y que impide que los derechos sean avasallados es la unión de los trabajadores, y que del camino de la unión de los trabajadores, la buena representación, podemos tener un camino mejor para nuestro futuro y el de las futuras generaciones. Muy bien, duro panorama entonces que hay que seguir afrontando. Miguel Maciel, desde el Partido de San Fernando, en Victoria, donde está la industria de Georgalos, muchísimas gracias. Sergio Montivero, también ex empleado de Bagley, en Ruta 7, en Villa Mercedes, San Luis. Les enviamos un cordial saludo y muchísimas gracias por esta atención telefónica. Gracias a ustedes. Un cordial saludo. Gracias a ustedes. Gracias. Saludo a Miguel y a los compañeros Georgalos, todo el apoyo para que salga todo bien. Gracias. La temperatura aquí en la Villa de Merlo, 12 grados, 10 de la mañana, 30 minutos. Nos vamos buscando la pausa y enseguida volvemos hasta las 12 del mediodía. Estamos en Aire Fresco, en Identidad Comunitaria, en vivo. Bienvenido a la... Bienvenido a la era del Ribotril, donde el aire acondiciona y condiciona el aire. Que bien suena mi tele plana con mis 16 parlantes. Bienvenido a la era de la información, hay tantas verdades como hay hablantes. Consigo chicas lindas con mi desodorante. Ah, y la vida es más sencilla si tengo mi yogur de vainilla. Al llegar, la comida ya está lista. Son 5 en el microondas nomás. Yo estoy muy bien. Inhibición, donde todos apretados sin mirar a nadie, con el celu me conecto con el mundo desde cualquier parte. Bienvenido a la era de la libre elección, donde todos eligiendo pero nadie elige nada. Te agrando el combo por 15 pesitos, wow, posta, una ganga de la cama al trabajo. Yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. Y vos, y vos, y vos, y vos también. fresco, nos dice acá la operadora, 10 de la mañana, 39 minutos. Ya agarró la calle nuestro compañero Jorge Luna, ya se fue, creo que sí. Así que en un ratito nada más vamos a estar con el móvil y así para es. Ver qué piensa la gente, queremos escuchar las distintas voces. Pero ahora ya tenemos en el estudio la visita de un gran compañero, un radialista él, porque hace radio, le encanta, un apasionado. Le damos la bienvenida a Emma. Manuel Lombardi. Hola Emma, ¿cómo estás? Hola Pame, buenas tardes, buenos días, mejor dicho, a toda la audiencia y a mis compañeros de Radio Gamer y de Identia Comunitaria. Vamos, que Radio Gamer se está copando con aire fresco. Se está copando, nos vienen ahí a proponer columnas, sí, ¿no? Visitas con novedades. Exacto. Sí, con muchas novedades, tanto deportivas como fechas de recitales, de festivales, de shows y de la columna de mi compañero Pablito, que está a cargo de los videojuegos, de los gamers. Hacen un terrible trabajo de producción porque cada uno, cada una hace su tarea, ¿no? Y después la comparte. Están 2 horas dando un montón de data. Hoy les toca, de 3 a 5. Así es, Pame. De 3 a 5, de 15 a 17 para los que piensan que según mente de 3 a 5 sería más bien a la madrugada. Claro. Por eso suelo decir de 15 a 17. Está muy bien esa observación, porque si no la mandábamos a escuchar a la madrugada a la gente y no la iba a encontrar. No. La radio se apaga, de hecho, a la noche. Estamos en época de crisis, ¿viste? Así que se apaga. Bueno, Emma, ¿qué tenés para compartirnos? Él siempre tiene buenas noticias e invitaciones. Bueno, lo que te quería comentar es que estuve hablando con Silvia Di Piero, la encargada de la columna de discapacidad, que nos hizo saber que estamos invitados a la Feria del Libro este sábado a partir de las 12 del mediodía para estar como conductores de Radio Gamer. ¡Ay, espectacular! Representantes ahí de esta identidad comunitaria, ¿no? Así es. Cobertura como en la casa. Representantes de identidad comunitaria y de Radio Gamer, que vendría a ser nuestro programa. Así es, qué buena noticia, Emma. Muy, muy bueno. Nos encanta que la radio esté en la calle, nos encanta compartir las actividades culturales, como en este caso la Feria del Libro. ¿Te acordás en qué lugar es? Hay machete, me parece. Justamente lo tenía anotado en el grupo de Radio Gamer. Bien. Y en el taller de radio, que lo tengo. Le recordamos a las oyentes, a los oyentes, que este equipazo se las trae, ¿no? Estuvo hace la fiesta de la dulzura ahí buscando la nota con Pedro Aznar también, ¿no? Y ahora nos trae la data de la Feria del Libro. Me encanta, toda la agenda cultural. Por lo por lo que tengo al tanto, va a ser en... Si me aguardan un minuto los oyentes. Porque posiblemente mañana tengamos entrevista con una de las personas que está organizando la Feria del Libro acá en Merlo. Y bueno, con esta noticia que nos vino a compartir Emma Lombardi del equipo de Radio Gamer, que fueron convocados para ser parte de esta actividad cultural, es una excelente noticia. Emma, ¿cuánto hace que vos participás en las radios, que haces programa? Y la verdad de esta radio comunitaria, hace muy poco, pero también participaba en un programa llamado Argen Rock, en varias radios de acá, de la villa de Merlo. Ya tanto acá en Identia como en La Cueva. A muy amigo de Pachi. Así es. Muy amigo. De, ¿no? De Pachi y de Charlie. Claro, y no sé, bueno, de Gabriel. Y de... Todo el y equipo de Gabriel. Rockero. Sí, todo el equipo de Contracara Rock a Rock. Exactamente, que está los viernes de 19 a 22 horas. Terminamos la semana así, pum para arriba. Sí, así es. Sí. Si bien está los viernes, yo siempre me quedo preparando la columna del programa que hago yo. Y mientras tanto escucho Contracara y le mando los saludos aparte de por decir de mis compañeros de, claro, de Contracara acá en Identia Comunitaria. Un oyente fiel es el lema de Contracara. Muy bueno, mira, acá encontré la data que tiene que ver con la Feria del Libro, que se va a realizar el 5 y 6, Niña Dos Venados, al 1400, con entrada libre y gratuita. Bueno, mañana seguramente vamos a profundizar un poquito más acerca de esto, una actividad súper interesante donde habrá, bueno, libros, lecturas, relatos, música, teatro y distintas expresiones artísticas. Así que ustedes van a estar ahí también. Sí, vamos a estar ahí para hacerle una entrevista a la, no sé si es licenciada o al licenciado Leo, y a los demás integrantes que van a estar presentando justamente un libro. Leo, ¿estamos hablando del intendente o de otro Leo? De otro Leo, del intendente, si bien tenemos una conexión con él a través de Silvia Di Piero, que es la que se encarga del área de discapacidad. Exacto, del municipio. También está en el municipio. Le mandamos un saludito a Silvia. Justamente como Pachi Besada, que también está ahí también en el municipio. Exacto, creo que la parte más de trabajo, cada quien con su tema. Sí. Emma, nos habías compartido también en estos días una noticia que viene desde el lado de carpintería, que tenía que ver con la Asociación de Corredores de Turismo Carretera. ¿Algo sí. así? Sí, había... Justamente me habían comentado que ahora en, no sé si ahora en septiembre o en octubre se va a estar presentando el turismo carretera justamente acá en San Luis. Exactamente. Va a ser el 13 y 14 de septiembre inaugurando la Copa de Oro. Esto es noticia que me pasó el EMA. Hizo toda su investigación. Y bueno, justamente tiene que ver con la Asociación de Corredores de Turismo Carretera. Confirmó los detalles y precios para la gran cita del TC en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis. 13 y 14 de septiembre, inaugurando la Copa de Oro. Desde el viernes 12, ya los fanáticos podrán ingresar al predio para acampar y disfrutar del espectáculo más esperado del automovilismo argentino. Y están los precios en esta data que nos tiró Emma, que es entradas generales para mujeres 20.000 y para el resto... Son como dos categorías de personas. Para mujeres 20, el resto 40.000. Con acceso alrededor del circuito y a dos tribunas. Debe haber algunos muchachos con peluca. Claro, hay que ver ahí. Bueno, preferenciales, 100.000 pesos. Los tickets ya se encuentran disponibles a través de la página web, la página oficial Ticket Motor ACTC. ¿Te interesa a vos, Emma, el deporte automovilístico? Sí, si bien me interesa porque siempre fui muy fanático de las ETC, de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera. Uh-huh. Porque como yo vivía cerca del autódromo de Buenos Aires, que está allá en Villa Lugano, casi siempre pasaba por el autódromo y nunca tuve la oportunidad de poder entrar de poder entrar a ver a los corredores, y también porque soy demasiado fanático de Chevrolet. Ahí va. Igualmente más allá de que hay una rivalidad con Ford, si tuviera que decir de mi parte... Uh-huh. ¿A quién te quedas? Le tengo mucho respeto... Justamente por un corredor que en este momento no me acuerdo el nombre. Uh-huh. Y por el Ford Mustang Shelby. ¡Apa! El tipo sabe. Sí, idea qué modelo es. No sé. No tenemos ni idea nosotros, Emma. Qué genio total. Bueno, ¿y vas a viajar a San Luis? Yo les había compartido esta noticia porque como lamentablemente desde chico sufro de epilepsia. Uh-huh. Tengo la obligación de viajar con alguna persona mayor y casi siempre no logro conseguir a alguna persona que pueda acompañarme. Mirá, bueno, ponemos en marcha entonces la red acá de gente que quiera acompañarte en este caso para ir a ver los autos allá. Debe haber interesado. 13 y 14 de septiembre a San Luis. Sí, debe haber interesadas, ¿no? También en nuestros oyentes. Sí, mirá, si surge, le pasamos tu número. Sí, la verdad estaría encantado de poder ir al autor como Rosendo Hernández allá a San Luis Capital, y si alguien pudiera acompañarme se lo agradecería mucho, y también le tiro la data de que cuando viaja conmigo, si viaja en colectivo, en micro, haríamos los preparativos. Uh-huh. Y la persona que me acompañe podría viajar gratis por el tema del certificado de discapacidad. Espectacular, tremendo anuncio está haciendo el Emma Lombardi en este momento, invitando a la persona que lo quiera acompañar a ir a ver ahí el TC al Autódromo Rosendo Hernández, que el próximo 13 y 14 de septiembre se inaugura la Copa de Oro y bueno, tiene posibilidad de ir a disfrutar, te paga el pasaje el Emma. Una cosa así impresionante. Es, serían los cronistas, ¿no? De esta identidad comunitaria. Sería muy bueno esa cobertura. Muy bueno. Sí, si bien como un fanático del TC, uh-huh, también iría como corresponsal de noticias. Uh-huh. Por el programa de Radio Gamer, que cuando estuvimos en la fiesta de la dulzura, uh-huh, también estuvimos con Lourdes, sí, que Lourdes haciendo algunas noticias, haciendo algunas entrevistas a bandas locales de acá de la Villa de Merlo. Si bien no pudimos estar haciéndole la entrevista a Pedro Aznar, uh-huh, la pasamos muy bien y lo disfrutamos mucho el show de uno de los músicos más influyentes del rock nacional. Exactamente. Bueno, Emma, gracias por haber venido, por traernos esta data. La invitación está hecha. Quien quiera acompañarlo a Emma, entonces, para ver el TC en el Autódromo, Rosendo Hernández en San Luis,

automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Yeah, bye. Bueno, seguimos en la mañana de aire fresco. Le mandamos un saludo a la gente de La Bulla ahí en San Luis. Muchos saludos, cariños desde acá de esta identidad comunitaria. Y bueno, seguimos con un poco más de noticias. Esta es una de la familia vecina de Córdoba, ¿no? Dejaron en libertad durante la tarde de ayer al secretario general de ATE de la provincia, ¿no? Federico Giuliani. El dirigente había sido detenido el jueves en una manifestación en la que se solicitaba alimentos para sectores carenciados frente a la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad. Previo a su liberación, trabajadores de su gremio y distintos referentes locales se hicieron presentes frente a tribunales para exigir su liberación. Ahí vamos a compartir un audio. Sí. La lucha y la organización de todos los compañeros, la solidaridad de todos los consejos directivos provinciales, con todas las organizaciones populares, acaban de terminar la liberación inmediata de Federico Giuliani de la cárcel de Guagua. Así que estamos festejando la libertad. Luchar sirve. Bueno, era un audio de un trabajador del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena de la ciudad de Río Cuarto, que estaba acompañando también junto a un montón de dirigentes sindicales y de organizaciones sociales que ayer estuvieron en la puerta de tribunales allí en la ciudad de Córdoba pidiendo por la liberación de Federico Giuliani, como bien decía Celes, el secretario general de ATE Córdoba y el secretario general de la CTA Autónoma, que estuvo preso desde el día jueves hasta ayer por pedir alimentos, básicamente. Bueno, sin indagatoria, en un procedimiento bastante ilegal, con un mecanismo cada vez más autoritario y este modo de disciplinar a quienes luchan, a quienes salen a la calle. En este caso estaban pidiendo alimentos. Y es de suma urgencia también, ¿no? Porque los comedores, lugares que albergan a los más necesitados, están teniendo falta de alimentos. Así es. Bueno, la buena noticia tiene que ver con que finalmente, después de mucha presión de parte de las organizaciones y con este justo reclamo, ayer se liberó a Federico Giuliani, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de Córdoba. Otra buena noticia se les compartimos acá, que es que la justicia falló a favor de docentes y suspendió el decreto que declaró servicio esencial a la educación y que limitaba el derecho a huelga. ¿Se acuerdan? Aplausos totales, porque en plena pandemia esto de ser servicio esencial parecía y tenía un tono de reconocimiento, ¿no?, al trabajo, sobre todo los trabajadores de la salud, que bueno, que tanto trabajo garantizaron para cuidar justamente la vida de toda la comunidad, se los declaraba servicio esencial, pero ahora este concepto, que en principio debería ser de reconocimiento al trabajo, se volvía en contra de los trabajadores porque con este decreto que declaraba servicio esencial a la educación, lo que finalmente hacía era prohibir el derecho a huelga. Pero se pudo revertir, por suerte el fallo suspendió la aplicación del decreto 340/25 dictado por el presidente Milei en relación a la CETERA, que es uno de los gremios mayoritarios de los gremios docentes, que justamente limitaba el derecho a huelga de los docentes. Así que una buena noticia tiene que ver con que se revirtió finalmente ese decreto y los docentes van a poder seguir manifestándose para defender sus derechos. Una buena noticia. Bueno, tenemos ya gente en el estudio, tenemos nuestro movilero que nos está llamando, tenemos muchas noticias. Vamos a una musiquita, así nos podemos acomodar, reacomodamos el matecito y seguimos con más aire fresco hasta las 12, no se vayan. De la mañana, 18 minutitos, ¿cómo se pasa la mañana? Rapidísima, la mañana de aire fresco. Exactamente, ya lo tenemos en comunicación telefónica a nuestro movilero, Jorge Luna, que agarra la calle y ahí va, busca gente para charlar y preguntar. Jorge, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, los escucho de primera. Bueno, a ver, les comento. Cerro Champaquí y Presbítero Becerra se ubican de la rotonda de ingreso de la Villa Merlo. La primera que hay a la derecha es Cerro Champaquí y la que sigue es Presbítero Becerra. Se acaba de producir un accidente entre un auto y una moto. Bueno, ahí está la calle cortada, así que los que estén circulando en estos momentos o quieran ingresar a la Villa Merlo por Presbítero Becerra, puede ser por atrás de la Acción, o como les dije ahí, por enfrente de la rotonda, los que quieran subir por ahí, bueno, la calle se encuentra cortada, toda esa cuadra se encuentra cortada y por personal de tránsito, y está trabajando la policía de la villa de Merlo también. Como les digo, en este accidente, que se acaba de producir, la situación de minutos, nada más, entre un vehículo y una moto que quedó, bueno, tendida sobre la carpeta asfáltica. Para los que van ingresando a la villa, no lo tengan cuidado. Bueno, vamos a la plaza. Se escucha una plaza... el silbato ahí. ¿Cómo? Sí, no, bueno, estaba escuchando a la gente de tránsito. No sé si alcanzan a escuchar de fondo música. ¿Música? ¿Me escuchan? A ver. Sí, sí, te escuchamos. Ah, justo dejó tocar. Enseguida vamos a tratar de hablar con el músico que está haciendo un poco música acá en la calle, en un comercio. Así que le vamos a preguntar cómo le está yendo también, si les parece. Bueno, vamos a alargar la ronda, si les parece. Vamos a tratar de hablar con vecinos de Merlo. Y veo mucho turismo, así que chicos, me parece que vamos a tener que largar por la parte turística, ¿les parece? Dale que va. Porque no vemos vecinos de Merlo, ese es el tema para preguntar un poco más de cómo viven los merlinos. Queríamos conocer la opinión de ellos con respecto, bueno, a la Asamblea del Agua y qué piensan de todos estos acontecimientos que han venido sucediéndose, ¿no? Ahí vamos a aprovechar que se saquen una fotito. Entonces, veíamos la cantidad de personas que estaban haciendo recorrido histórico ahí en la capilla de acá de Merlo. ¿Cómo están? Buen día. ¿Les puedo molestar un segundito? Después les saco la foto. Sí, cómo no. Ahí les... la pregunta que vos quieras. Escucharon la condición que me pusieron, ¿no? Sí. Somos turistas. Porque son turistas. Andamos paseando, visitando. Bueno, a ver, padre. Decís que no te... ¿Así o así les saco la foto? Como a vos. Bueno. La foto así. Bueno, esto es sacar una foto en vivo, chicos, con el aljibe. Y es la condición de que si saco la foto, me dan la nota. A ver, la puede verificar y la... ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿De dónde vienen sus nombres? Provincia de Santa Fe. Uh-huh. Bueno, surcando las provincias de Córdoba y San Luis. San Luis. ¿Con tu compañera acá? Compañera de viaje, compañera de vida. Y bueno, disfrutando del día. Uh-huh. Bueno, este solcito que nos está haciendo una caricia. Sí, una caricia, una energía más. ¿Habían venido anteriormente a la Villa Merlo? Sí, siempre se vuelve a Merlo. Ajá. Uh-huh. ¿Cuántos años tiene este ritual de hacer? Es un lugar en el mundo, Merlo. Yo de que mis hijos eran chicos, recuerdo que veníamos acá. Lo que pasa es que se va actualizando, Merlo, y se va modernizando y se va superpoblando también. Claro. Venimos de recorrer barrios, de perdernos en las rotondas, falta cartelería. Sí, bueno, ¿cómo recordás ese Merlo que has venido viendo hace muchos tiempos? ¿Cada cuánto año o cada cuánto tiempo volvés a la Villa Merlo? La frecuencia no es corta, son frecuencias largas que hace que, bueno, uno de pronto pierda el hilo, pero la ciudad siempre conserva, ¿cómo te puedo decir? Esa característica de buen puntano, de buena gente, acogedora, solidaria. En los hoteles la atención es casi familiar, se puede decir. Bueno, eso hace que uno vuelva, los precios son bastante accesibles, y bueno, en estos momentos de crisis, y de, como podemos decir, de falta de trabajo, de falta de oportunidades, esto es una caricia, como decías vos, una caricia al alma. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, que disfruten su estadía. ¿Eh? Gracias por la nota y... ¿Cómo salió la foto? Hermosa salió. Bueno, gracias. Gracias. Con gusto y nos estamos volviendo a ver. Bueno, gracias, muchas felicidades. Esperamos volver muy pronto. Sí. Gracias, Bueno, gracias. Hasta luego. Buen día. Bueno, escucharon a los turistas muy contentos, disfrutando. Y bueno, ¿quién no está contento cuando disfruta sus vacaciones, no? ¿Le sacaste la foto, Jorge? Sí, le saqué una foto. ¿Cómo le va? Buen día, ¿le podemos hacer un segundito? No, bueno, listo, gracias. No, por favor. Lo bueno es que los vecinos se van con una sonrisa. Ahí vamos a tratar de hablar con algún vecino. ¿Cómo le va? Buen día, ¿le puedo molestar un segundito? Estamos en vivo, en directo, por Identidad Comunitaria. ¿Es vecino de Merlo? Sí, Cortadera. De Cortadera. Bueno, nosotros queríamos hablar, bueno, principalmente con la gente de acá del pueblo, con vecinos de acá de la zona, porque, bueno, este sábado se... hizo una asamblea de la cooperativa aquí del agua de la Villa Merlo. Ustedes también están teniendo un problema con su cooperativa en Cortaderas. ¿Cómo es la situación en tu pueblo? Mirá, la verdad que yo no sé, porque yo no, o sea, donde yo vivo en San Miguel no pertenecemos a la cooperativa de Cortaderas. Nosotros estamos directamente en la municipalidad, pagamos el agua. Claro, o sea, San Miguel pertenece al municipio de Cortaderas también. Claro, al municipio, pero no a la cooperativa. La cooperativa es la que está en Vicelena, arriba. Nosotros no pertenecemos a la cooperativa. ¿Y o sea que sería un servicio privado que tienen ustedes ahí en San Miguel? Sí, se podría decir que sí, pero depende de la municipalidad. Lo que yo sé es de que parece que la municipalidad siempre estuvo atrás del agua, de la cooperativa. Pero es todo por el tema de los loteos. Lo que habría que hacer es, pues la ley está de hacer un impacto ambiental, y eso te va a dar que no puedes tener 200 lotes y dos o tres surtidores. Claro. No, ahí, es el mayor problema que hay. Esa zona de San Miguel, la verdad que ha sido un poco controvertida, ¿no? Porque vemos que se venden muchos terrenos, más que todo por el lado oeste, como si fuera a Balcarce, pero no tienen agua prácticamente, y ni siquiera luz, los servicios básicos, pero se venden igual los terrenos. Los terrenos se venden igual, justamente por lo que te digo, pues no hay un impacto ambiental, no hay quien controle eso, y bueno, se venden los loteos, se venden rápido. Lo que pasa es que no es lo mismo el precio de un lote con agua que sin agua. Si vos te imaginas, cualquiera que pone una, si empieza a edificar, lo menos que pone son dos canillas. Y lo más chico que te pone es una pileta de lona, pues después, ¿cuánto se gasta el agua? En cambio, los que estamos viviendo ahí, yo no tengo pileta, pero en verano se siente mucho la falta de agua. Yo he llegado a tener 5 días que no tuve agua, el verano pasado. ¿Y vos tomarías agua ahí del arroyo San Miguel? Claro, porque ahí hicieron una cámara, creo que fue el año pasado, la otra gestión. Y eso benefició bastante, pero no alcanza. La verdad que no alcanza. Bueno, no le saco más tiempo, te agradezco mucho. Bueno, un abrazo, que siga bien. Que tenga buen día, muy amable usted, caballero. Bueno, escuchamos a un vecino entonces de Cortadera. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Te puedo molestar un segundito? Estoy en vivo para Radio Identidad. No sé si eso va a quedar de la Villa Merlo. Sí. Bueno, no sé si estará enterada. Estamos por Identidad 103.3 en vivo. Que bueno, este fin de semana estuvo la asamblea de la Cooperativa del Agua. ¿Qué impresión te llevó? ¿Qué es lo que sabes del tema a hoy martes? La verdad que nada, porque estuve con problemas personales y ocupada en mis cosas. Pero no. Sí sé que fue la asamblea, que fue bastante gente de concurrencia, pero nada más que eso. Bueno, fue una asamblea histórica, teniendo en cuenta que había sido ya frustrada en tres oportunidades anteriores, con hechos de violencia. ¿Qué opinión te merece todo eso? Bueno, que es importante que pudo resolverse y pudo hacerse en la presencia de bastante gente. Bueno, está pendiente un aumento que podría ser o no aprobado por el Consejo Liberante, que sería aproximadamente del 20%. ¿Qué opinión también te merece? Si ese aumento sirve para mejorar la calidad de la distribución del agua para todos y que no nos falte durante el verano, me parece correcto. Ahora, si es solamente para aumentar y no se van a hacer las cosas que se deben, entonces... ¿Y en qué zona de la Villa Merlo vivís? En el centro. Acá en el centro. Sí. O sea que la problemática de los cortes de agua está vivida. Sí, en el verano, todos. Claro. Bueno, te agradezco mucho. De nada, gracias a vos. Gracias, que tenga buen día. Bueno, la opinión de una vecina, entonces acá del centro, escuchamos un vecino de Cortaderas también, y escuchamos a los turistas que iban contentos con su foto realizada. A ver, voy a tratar de tener la palabra de una señora más, y si les parece ya casi los voy dejando, chicos, ¿eh? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Le puedo hacer que en un segundito una preguntita? Estoy pariente comunitario en vivo, ¿puede ser? No sé si es vecina acá de la Villa Merlo. Sí. Bueno, sabe que este sábado se realizó la Asamblea de la Cooperativa del Agua. ¿Qué impresiones tiene? ¿Qué sabe del tema? No sé nada, soy nueva, hace pocos meses que estoy viviendo en Merlo, así que recién me estoy enterando de algunas cosas. Interiorizándote de estas situaciones, bueno, ¿sabías que la asamblea fue frustrada más de 3 veces? Y hubo muchos inconvenientes, actos de violencia, y bueno, recién ahora, el sábado pasado, se pudo realizar esta asamblea en orden y en paz. ¿Y en beneficio qué es? Y en beneficio, bueno, para los ciudadanos, ¿no? Ah, bien. Bueno. me alegro que se haya salido todo bien. Bueno, gracias. Bueno, gracias, nos vemos. Muy amable. Bueno, ¿estamos? Estamos atentas acá, escuchando la diversidad de voces respecto a todos los temas. Un poquito de turismo, un poquito de vecinos, que siempre hay en la Plaza de Merlo, gente de los alrededores que vienen a hacer sus compras, que vienen a hacer los trámites. Y está bueno saber lo que pasa. Y bueno, en este caso, lo parecido respecto al proceso que se viene dando con el tema del agua en toda la costa comechingona y en los distintos pueblos, no solo en Merlo, sino como el ejemplo lo que vos mencionabas, Cortaderas. Así que está muy bueno poder escuchar la opinión de todos los vecinos y vecinas que va saliendo espontáneamente en este móvil que hace Jorge y con los vecinos que se cruza ahí nomás el micrófono. Exactamente. Bueno, si quieren, entonces a las 11:30 me voy despidiendo acá con un poco de música. ¿Se escucha la música ahora? Se escucha la música. Escuchaba un pedido de armónica, les cuento, tiene 3, 6, 8, 9 armónicas, lo vemos el muchacho que acá está tocando, al lado de la farmacia. Así que, bueno, lo dejo con un poco de música, ¿les parece? Musiquita en vivo, nos encantó. Gracias, dale, Jorge. Dale. Bueno, hasta luego, chau, chau. Se va con música. Jorge Luna, entonces, haciendo el móvil ahí en vivo y nos dejó la musiquita sonando. Hacemos nuestro enganchadito, nos vamos, un temita musical y ya volvemos porque ya tenemos nuestra próxima invitada acá en la mesa, así que no se vayan, que hasta las 12 estamos acá en Aire Fresco. Tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Bueno, acá estamos en el estudio de esta Identia Comunitaria y estamos con una vecina de Cerro de Oro. Ella es Adriana Pereira, ella es jubilada, fue docente de la Escuela de Rincón, y bueno, ahora la vida nos ha juntado y un poco acá la invitamos para que nos cuente esas historias de barrio que tanto nos gustan y que tanto hacen a la identidad de Merlo, ¿no? Las personas que hicieron historia y cómo se fueron construyendo esos barrios, esos lugares, nos encanta recibirte. Así que bueno, bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. La verdad que me gustó mucho la idea cuando Celeste me lo propuso. ¿Qué hablar de Cerro de Oro? Bueno, nací en Cerro de Oro, una comunidad muy chiquita, hoy grande, linda, bella, con asfalto, porque en aquel momento era todo de tierra. Bueno, así que diferente, pero muy linda. Y un orgullo pertenecer a Cerro de Oro, a mis orígenes. Que hace poquito estuvieron de aniversario, estuvimos leyendo por acá algo de información acerca de 250 años que cumplía el barrio. ¿Qué imágenes te vienen de Cerro de Oro, de cuando vos eras niña? ¿Qué había? ¿Cómo era ese paisaje del barrio? Y yo les tengo que contar algo muy especial para mí sobre mi papá. Mi papá era lo que en aquel momento se llamaba el tomero del barrio. ¿Eso qué significaba? Que no había agua potable. Ahora que estamos justamente hablando tanto del agua potable y de la cooperativa, en aquel momento había un reservorio que sigue estando cerca de la planta potabilizadora actual. Allí se juntaba el agua y en este caso mi papá, Atilio Pereira, era el que la distribuía por canales a las distintas viviendas. Eso que hacía, que bueno, conocía a todos los vecinos y tenía muy buena relación con todos los vecinos, no porque sea mi papá, pero era una persona muy, muy querida. Y muchas, muchas veces, cuando no había escuela, acompañaba esas actividades. Y la verdad que se creaba una situación tan linda entre todos los vecinos, que nos conocíamos todos, que podíamos saber la vida del otro en el buen sentido, ayudarnos, ser solidarios con el otro. La verdad que tengo que decir que fue una hermosa niñez y orgullosa de mi papá, por supuesto. ¿Cómo era ese trabajo en lo concreto? Y él se levantaba muy temprano a caballo. Estamos hablando de que mi papá nació en el 19. Uh-huh. O sea, hoy tendría 106 años más o menos. Claro, más o menos, sí. Tomaba su caballo, se iba al pie de la montaña donde empiezan los cerros, ahí estaba el reservorio y largaba el agua y la iba como acompañando, porque tenía que llegar al aljibe donde, de acuerdo a los turnos de agua, me acuerdo de eso también, tenían turnos. Hoy le tocaba a estos vecinos llenar el aljibe, mañana otro, la represa para los animales también, porque en esa época para los animales, para las quintas, era eso era normal en una casa, tener una quinta, tener animales. Y así pasaba toda la mañana hasta que cumplía su objetivo, cerraba nuevamente el reservorio ese para juntar agua nuevamente, y dependiendo también donde, si era más cerca o más lejos, era la cantidad de agua que necesitaba juntar, porque Cerro de Oro termina en lo que le llamamos el carril sobre la ruta, la que va a Carpintería, o sea, uh-huh, todas esas casas, también de ahí llevaba agua mi papá. Sí. O sea, una zona muy amplísima, grande. Sí. ¿Y con el aljibe de la plaza? El aljibe de la plaza, mi papá era el tomero de Cerro de Oro, pero en Merlo había otros tomeros, que acá voy a nombrar a algunos de los que me acuerdo. Don Santos Urquiza, que es el papá de Viviana, que está en Dosé, muy querida la Vivi, su papá era tomero. En Piedra Blanca, Berto Urquiza también era tomero. En carpintería, había como varios tomeros en diferentes pueblos, porque si no, no se podía. Claro. O sea, y supongo que cumplía la misma función, no recuerdo muy bien, pero bueno, el aljibe, para el que no tenía agua en ese momento en su casa, seguramente tomaban del aljibe de la plaza. Claro. ¿Y qué familias te acordás de las familias históricas de Cerro de Oro? Uy, muchas, sí. Algunas quedan, ¿no? Otras migraron. O sea, claro, quedan los más jóvenes, entre comillas, como yo, que son los hijos, los nietos, por supuesto. Y otra cosa que quería contarles, ahí te cuento, sí. Cuando Merlo cumplió los 200 años, recordando un poco esto que están haciendo ustedes de recordar los barrios, se hizo un trabajo del municipio, la verdad que no recuerdo en este momento quién era el intendente, pero se eligió de cada barrio, que me pareció muy lindo, que los mismos vecinos eligieran a una persona para homenajearlo. Y salió mi papá. Así que la verdad que hizo fue muy lindo, muy emocionante, porque nada, el reconocimiento y el cariño es algo que enorgullece. Si hay algo que nos pueden dejar nuestros padres de herencia, es sentirse orgulloso de ellos. Y la verdad que lo es para mí mi papá, un gran ejemplo de vida. Y recién cuando me preguntabas, y está la familia Pinto, la familia Roque Pinto, su papá, los chicos Pinto, Abelino, Oscar, bueno. Le mandamos un abrazo a los vecinos. Sí, la familia Oviedo, Dolly Mercado, que es histórica la Dolly. De chiquito íbamos a su almacén a comprar, era el almacén del barrio, y íbamos a comprar caramelo cuando salíamos de la escuela. Claro, era, o comprábamos su papá, esa es una anécdota también. Y su papá tenía una planta de mandarina que era impresionante y nos vendía mandarinas. Y nos íbamos caminando, porque claro, salíamos y nos íbamos todos juntos, o veníamos todos juntos. Estamos hablando de que bueno, era todo calles de tierra. Bueno, no ha cambiado mucho el interior. Es cierto, conserva. Claro, ahora están las principales, ¿no? Sí. Con asfalto, pero el resto sí. Va una. Justo ayer hablaba con un vecino y decíamos eso, que todavía conserva un toque eso de lo rural, de las familias que tienen así sus animalitos, que tiene su historia de chacras, de gente que cultivaba verduras, ¿no? Y en todas las casas había una pequeña quinta seguro, de frutos y también de verduras. Era muy normal, yo recuerdo en mi casa que era muy normal sembrar, por ejemplo, maíz, que era la función del zapallo y el choclo en su momento para comer, y el otro era para los animales. Claro. Luego tener el maíz para los animales. Y ahí, por ejemplo, me estaba acordando de don Pinto, José Pinto, el lechero del barrio. Él era el que sacaba la leche y nos vendía la leche. Bueno, la verdad es que hay mucha gente. Y recién cuando hablaban de los caminos, la verdad es que el asfalto fue un antes y un después. Por ahí a lo mejor hay veces uno dice, uy, el asfalto viene a traer a... se destruyen algunas cosas, pero no, para Cerro de Oro era necesario, estábamos como aislados, era terrible el camino, terrible, muy pedregoso, muy, y cuando vino el asfalto eso implicó que llegara el transporte, el colectivo, cosa que el que no tenía en qué moverse era un tema. Entonces trajo beneficios el asfalto, la verdad que... Y bueno... Yo tengo ahí una pequeña historia porque, bueno, yo vivo en la casa de ese tomero, ¿no? En la casa donde Adriana se crió. Y, bueno, a veces los vecinos me cuentan un montón de historias. Y una, cuando apareció la televisión a color, ¿no? Que tu papá era uno de los, quizá de los primeros que tuvo. Entonces los vecinos me decían, no, don Atilio abría las puertas del comedor y nos poníamos todo a ver acá fútbol, lo que sea, Chaplin, cosas así que eran como algo novedoso, ¿no? Bueno, eso hablaba justamente de mi familia, ¿no? Porque no estén ahora, pero la verdad que siempre fueron muy solidarios mi mamá y mi papá. Crecimos con eso. Y sí, en mi casa les cuento que, bueno, no había luz tampoco en Cerro de Oro. Entonces, pero sí... Siempre pienso, mi mamá que era la administradora, ella siempre de alguna forma u otra siempre iba comprando distintas cosas, entre esas distintas cosas la televisión, que claro, era una novedad, claro. Pero la novedad también era que era con batería. Entonces llevaba dos baterías grandes, tipo las que usan los camiones, y se llevaba una y después se llevaba esa y se traía la otra, y la gente, y no había otra tele. Entonces era como el cine del barrio. Entonces venían a casa y los chicos, los grandes, el mundial. En este momento no recuerdo cuál fue. El 78 me parece. 78 que me parece, sí. Y venían todos. Y el gran evento en mi casa. Y la verdad eso... nada, yo cuando me lo dicen y me lo traen a la memoria, la verdad que es un gran placer. Uh-huh. Qué sé yo, porque podría haber sido de otra forma y haber cerrado las puertas y no, era compartido con los, ¿no?, entre los vecinos, sí, muy bueno. Para quienes nos están escuchando, estamos hablando con Adriana Pereira, ella es vecina de Cerro de Oro, en esta columna que es la historia de nuestros barrios que tanto nos gusta charlar, nos va, a medida que vamos escuchando los relatos, nos vienen esas imágenes, ¿no?, de lo que era el Cerro de Oro de antes y ahora, porque también conocer sobre el pasado, sobre las historias, nos hace interpretar el presente y el futuro, porque Cerro de Oro, como bien vos contabas, tiene una identidad rural también, ¿no? Sí. Preguntarte, Adriana, bueno, recién mencionabas una de las cuestiones que fue como un hito en la historia del barrio fue cuando llegó el asfalto. ¿En qué año llegó el asfalto? ¿En qué año llegó la luz? Y la escuela también, ¿no? Que es tan importante. Vos sabés que yo soy muy terrible con las fechas. Ahí estoy complicada. No, en este momento no lo tengo cuando llegó el asfalto. Sí fue en la gobernación, recuerdo, de Claudio Poggi durante esa etapa. Y la escuela es... Cumplió 200 años, ahora en este momento debe tener 210 más o menos, 205. Allá las docentes, si me escuchan van a decirme que me olvide de esto. Te lo llevaste a marzo eso. Me lo llevé a marzo. También tengo una anécdota de que la verdad que fue uno de mis grandes placeres, después de ser alumna de la escuela, haber sido docente de la misma escuela. O sea, mi primer trabajo fue en la escuela de Cerro de Oro. Y me pasó de tener de colega los que en algún momento habían sido mis maestras. O sea, como mucha emoción siempre con eso. Recuerdo y tengo el mejor de los recuerdos de la escuela. Mucho más chiquita, por supuesto, solo primaria en aquel momento. Y después se fue incorporando de a poco lo que era el secundario, lo que era el jardín que hoy tiene. Y entonces, hoy tiene, no me atrevería a decir un número, pero son muchos los chicos que van, no solo de Cerro de Oro, sino de los distintos barrios de Merlo. Claro, porque a veces nos estamos quedando corto con las vacantes en la escuela por el auge de tanta gente que se viene a vivir. Claro. ¿Sentís que en el barrio se da esto también de los nacidos y de los venidos? Yo tengo la sensación y espero que así sea, que están incorporados a la comunidad, por lo menos con los que me relaciono, ni hablar de Celeste. Que eso es lo que buscamos en realidad. Si hay algo lindo para nosotros es que aquel que viene se pueda incorporar y que no podamos, y que no esté esa diferencia del venido y el nacido, porque uno cuando busca un lugar para instalarse hace suyo todo, ese el lugar, el paisaje, su gente, y es muy triste, pero hay veces nos pasa encontrar que yo he trabajado durante muchos años en la escuela del Rincón y me ha pasado algunas situaciones que esto de hacernos sentir que porque vienen de afuera son superiores a nosotros los de acá. Y esa parte la verdad que no me gusta para nada. Le pido a todos, si me están escuchando gente que se ha venido, que es muy feo eso, porque la verdad que si abrimos las puertas con todo el cariño, que nos tomen como somos. Y sí, somos diferentes seguramente, pero en algún punto somos iguales que ellos, no hay diferencia. Acá el Emma hace dedito para abajo, sí, dedito ante para esa actitud. ¿Querés decir algo, Emma, respecto a esto? Si bien yo soy nacido en Buenos Aires, estuve... Cuando me vine a vivir acá, también sentí esa sensación de que, porque vengo de Buenos Aires, que soy superior a los puntanos, o otro ejemplo, a los cordobeses o a otras provincias. Para mí, estoy muy de acuerdo con vos, porque más allá de que seamos de otras provincias, somos todos argentinos, somos todos de la misma nacionalidad. Totalmente. Somos un país y tendríamos que sentirnos y hacer llegar a los que son nacidos acá en San Luis que somos todos iguales, no somos superiores. No, y la verdad que entiendo también esta postura tuya, porque a lo mejor ustedes también, a lo mejor han sentido esto de que nosotros los dejáramos de lado, o uy, bueno, el porteño, el bonaerense, no, y está mal, porque es cierto, cuando uno elige un espacio para vivir, en este caso una localidad, toma todo, es... Viene en el combo, está todo, está su gente, su idiosincrasia, Está, bueno, sus problemas, las virtudes que tenemos, la falencia, está todo, así, uh-huh. Así debería ser, y ojalá que... Pero yo creo que con el tiempo ha ido cambiando un poco eso. Al principio, tal vez cuando vos viniste, se notaba un poco más. Hoy me parece que... Ojalá. Estamos mezcladitos. Sí. Adriana, ¿y cuál crees que son, si es que ves, características propias de los puntanos, de las puntanas, de la gente que es de acá? ¿Vos crees que tiene particularidades? Y antes éramos un poco cerrados, tal vez ahí justamente se daba esta cuestión. Hoy, bueno, en lo personal, yo siempre me defino muy sociable, entonces esa parte... No te identificas con claro, esa parte, no me estaría identificando. Pero sí somos muy, muy solidarios, a lo mejor un poco cortos, un poco tímidos, pero sí muy solidario el puntano. También una característica que por ahí esa no me gusta mucho es que nos pasa de... Yo siempre digo que hay que pelear un poco más por las cosas. No sé si la palabra es... Defender sería, sí. Bueno, después sí. Que la dije no me gustó. Defender. Defender los derechos, por ahí son un poco corto con eso. Y no nos pasa a veces con la participar, defender, defender las cosas que son nuestras. A mí, por ejemplo, me trae estos recuerdos, por ejemplo, cuando se habla de zonificación y me acuerdo haber participado, porque digo, originariamente la tierra es nuestra, uh-huh. de los que nacimos acá. Entonces, en ese tipo de cosas, digo, hay que participar, hay que comprometerse. Por ahí los puntanos somos un poco quedados en eso, sobre todo acá en Merlo, los que somos de siempre, digo. Uh-huh. Pero bueno, de a poco se va como cambiando eso. Sí. A mí me pasó, por ejemplo, que el sábado cuando fui a la asamblea, yo no soy socia, pero estaba ahí, y era todo el pueblo, y eso me parecía muy lindo también, como decir, es importante, el agua es para todos, queremos que haya una cooperativa para todos, y bueno, estaba la gente ahí bancando el clima, muy, muy bueno eso. Bueno, eso muestra que cuando queremos, cuando el pueblo tiene ganas, se compromete y defiende lo que considera, que en este caso era la cooperativa, porque creo que todos los que fuimos defendiendo y acompañando a la cooperativa. El tema del agua nos cruza a todos y bueno... ni qué hablar de que teníamos que estar. En realidad debemos tener participación permanente y no solamente en momentos especiales. Así es. Adriana, últimos minutitos, ya quería preguntarte, bueno, vos como alguien que nació acá, una vecina de siempre, de Cerro de Oro, ¿qué te gustaría que suceda con las sierras? ¿No? En este debate que hay ahora sobre el intento de modificación de la zonificación, ¿cuál es tu deseo? Yo creo que la sierra es el gran tesoro que tenemos, el gran tesoro. Y lo digo la verdad, yo no estoy de acuerdo en que se construya en la sierra. Sinceramente, creo que la cota debe seguir estando. Entiendo también a lo mejor los derechos que tienen esos propietarios, que habría que ver cómo se trabaja, por qué es su tierra. Pero, a ver, ¿qué es Merlo? Preguntémonos eso, ¿qué es Merlo? Uh-huh. Merlo es la sierra, Merlo es los arroyos. Dejamos de tener la sierra, dejamos de tener los arroyos. ¿Qué nos queda? una ciudad de grandes luces, sí, como cualquier otra, porque la verdad que el turista lo que busca cuando viene a Merlo es eso, es el descanso, es la sierra, la naturaleza. Y si eso lo vamos a convertir, yo creo, construyamos para el otro lado. Uh-huh. Dejemos la sierra, levantémonos todas las mañanas, miremos la sierra y digamos, qué bueno, qué bendición, lindo, qué bendición vivir acá. Hermoso. Creo haberte contestado. Un cierre emocionante. Muchísimas gracias por haber venido. Un gustazo. Bueno, acá seguimos con Emma escuchando atentamente. Tenemos que ir cerrando ya este programa. Seguramente la volvemos a invitar, Adriana, porque habrá muchas historias que te quedaron ahí en el camino. Bueno, agradecerte, Adriana Pereira, hija de un tomero y recuperando la historia o parte de la historia del barrio Cerro de Oro, un barrio también muy importante acá para nuestra Villa de Merlo. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Te acuerdas que decíamos el otro día los vecinos de Cerro de Oro que dicen, me voy a Merlo? Me voy a Merlo, claro. Era ir al centro. Claro. Y sí, porque quedaba muy lejos. Bueno, sigue quedando lejos, pero ahora con asfalto, con algo de transporte. Bueno, es que ahí siempre estuvimos también, cuando decimos eso, es sentir también que como que tenemos una identidad propia. La hay. Porque, ¿sabes cuál es el tema? Vamos a Merlo. Y somos un barrio de Merlo. Claro. Pero como que somos otra cosa. Aparte. Claro. Gracias por la invitación. Me encantó. No tenía mucha experiencia en lo que es esto, así que venía con un poco de inquietud ante esto. Han sido muy buenos anfitriones todos. Me han hecho sentir muy bien, así que gracias. A todas y a todos. Muchas gracias. Bueno, Adriana Pereira, nosotros nos vamos despidiendo hasta mañana. Volvemos mañana a las 9 de la mañana, como siempre, de lunes a viernes, de 9 a 12, aire fresco. Gracias, Emma Lombardi, por haber venido. Gracias, Adriana Pereira, Cele La Fuente, Belén Illar, y por ahí creo que llegó nuestro movilero Jorge Luna. Nos despedimos. Nos despedimos. Muchas gracias.